Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. A todos, muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión número 82. Ya nos vamos acercando poco a poco a las 100 emisiones. Saludo a Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Regresada después de haber estado la semana pasada en Salta, ¿fue? En Córdoba, en el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Así es. Previo a las elecciones estábamos justamente tratando de dilucidar qué podía llegar a pasar el domingo. Casi lo anunciaste, porque del modo en que se dio ese coloquio mostraba un poco forma, cómo estaba parado, por lo menos el empresariado, y de alguna manera no fue muy distinto a cómo se paró el resto de la sociedad cordobesa. Ahora seguramente Rocío Galván, que está en camino, se encargará de desgranar un poco qué fue lo que sucedió este último domingo en la provincia de Córdoba. Cómo se dieron los resultados. No se puede hablar de sorpresa, pero sí por lo menos de que nuevamente fallaron las encuestas, porque daban algo parejo y terminó siendo algo para nada parejo. Pero bien. De cualquier manera, las encuestas en Córdoba no se pudieron difundir durante 10 días. Claro, sí. Eso sí también dificultaba un poco saber que era lo que estaba ahí. Cómo se van los indecisos cambiando, definiendo. Exacto. Es probable. Exacto. Sí. También habrá que ver si son. Habrá que analizar después si cuál es el resultado de prohibir las encuestas con tanta anticipación. Si es beneficioso o no. Si es beneficioso para la población y para la democracia principalmente. ¿No? Después, bueno, habrá que analizar si es beneficioso o no para los. Políticamente. Pero antes de meternos en el tema político. Voy a abrir el programa recurriendo al mismo tema con el que abrimos el martes pasado. Y es la construcción del relato que muchas veces hacen los medios en cuestiones simples. Ya no hablemos de cuestiones complejas, como puede ser un conflicto político, un hecho económico, social, digamos. Una situación simple, no por ello trágica, pero simple, de la cual se termina armando toda una serie de situaciones alrededor que nada tienen que ver y que son empujadas por decisiones editoriales que después se lavan muy rápido y fácil las manos y la vida continúa, el show continúa. Sí. Me refiero a lo que está sucediendo en Ayacucho. El martes pasado hablábamos de un inicio de este caso en Ayacucho, donde todavía no se había avanzado lo suficiente, pero sí habían empezado a aparecer los primeros indicios que hablaban de la no existencia del asesinato de esta beba, ya casi la no existencia tampoco del asalto a la vivienda, aunque aparecían algunas figuras que yo en ese momento dije, guarda con la aparición de testigos falsos, de gente que ya vaya a inventar cosas porque quiera, digamos, favorecer a esta mujer, que además había toda una cuestión social de por medio. La mujer que denuncia la muerte de la beba a manos de unos criminales que entran a robar a su vivienda, esta mujer, como lo dijimos el martes pasado, era una mujer de una situación acomodada, una mujer de familia, de productores agropecuarios, de un estrato social alto en el pueblo. De ahí que haya prendido tan fuertemente la noticia. Y de ahí que no se dudara. Y de ahí que no se dudara, y de ahí hasta que, esto que yo digo, hasta que aparecieran personas pretendiendo inventar para apoyar el argumento, para, digamos, de alguna manera blindar lo que decía esta mujer, esta madre, que denunció este hecho. Por ejemplo, un productor de la zona dijo haber visto un automóvil rojo en coincidencia con un vecino de la casa de esta mujer que también dijo haber visto un auto rojo. Bueno, el productor este de un campo ya fue más lejos y dijo que él estaba parado, apareció un auto rojo, bajó un encapuchado con una escopeta y lo apuntó, ¿ya? Lo cual empezaba a rozar lo inverosímil, porque, digamos, lo que de alguna manera quería este tipo instalar era la idea de personas netamente violentas, tan violentas que no importaba qué ni cómo, sí, ejercían la violencia, casi sin motivo, digamos. Pasaron los días y hoy ya tenemos el esquema mucho más armado. Ya tenemos la confesión de una madre, de que no hubo ningún asalto. Ya tenemos el análisis médico de que la nena murió por un broncoespasmo, porque ya venía acarreando un problema, uh-huh, que cuando terminaba de mamar no debía ser acostada porque podía llegar a producirse el riesgo de que se ahogara su propio vómito. Y a la madre se le pasó esa cuestión, vaya a saber por qué. Y bueno, sí es entendible la impotencia que debe haber sentido en ese momento. Seguro. La vergüenza de mirarle a la cara a su marido y decirle: se me murió la beba porque me distraje, porque me olvidé, porque la acosté y no la tenía que acostar. Bueno. Sí, terrible. Terrible. Terrible sea la situación que haya sido, ¿no? Terrible, pero no por eso puede devenir en lo que debía. No, claro, no, totalmente. En que esta mentira, esta fabricación de una historia que no existió, termina sacando a la gente a la calle y poco menos que pretendiendo prender fuego a la comisaría, prender fuego a la intendencia. Y lo que comentábamos con Rocío el martes pasado, menos mal que no encontraron a nadie en las inmediaciones que se tratara de una persona de clase baja, de un pobre, un morochito, porque lo linchaban, sí, de buenas a primeras. Iba a ser al primero que iban a agarrar, sí, y lo iban a reventar. Y después no hay marcha atrás. Y después es difícil. Claro. Es difícil. No digo que no haya marcha atrás. Y depende de cuáles son las consecuencias. Sucedió en el caso de Nora Dalmazo, que todavía tampoco se ha aclarado nada, pero que en un principio se tenía la mira a un albañil, sí, a un muchachito, que por suerte zafó, que por suerte no le pudieron encontrar nada. Ha sucedido en varias oportunidades, uh-huh, que afortunadamente no prospera. Pero bueno, el primer instante de una persona que pasara por ahí fuera señalada de sospechosa y que lo pudieran fajar o la pudieran... Sí, lo pudieran lastimar. Lastimar, exactamente. Es terrible. Y no hay un solo mea culpa de los medios. No hay nadie que salga a decir, me parece que se nos fue la mano. Le dimos demasiada trascendencia a algo sin esperar o sin, por lo menos, presentar la duda. Porque uno puede presentar la noticia y decir: murió una beba en Ayacucho, la madre dice que fue asaltada y que los ladrones la mataron. La justicia investiga. No sería la primera vez. Los casos que hay de muertes que denuncian las propias personas que llevan adelante directamente el asesinato. No es este caso de la madre, pero es el caso de personas que denuncian: murió mi esposa, y se trata de que cónyuge en realidad fue el asesino. Sí. Entonces... Sí, de cualquier manera me parece que los medios tampoco hacen un mea culpa a algunos. A algunos seguramente se les fue de la mano la situación y se subieron a esta... a lo que estaba sucediendo y no solamente lo reflejaron, sino que de alguna manera lo fogonearon. En otros, me parece que el mea culpa no lo vamos a escuchar nunca, porque en realidad era lo que querían hacer: aprovechar cualquier situación de enojo social, uh-huh, para que se provoque un estallido, ¿no? La cuestión de decir todo el tiempo que la gente no está contenta, la está pasando mal. Bueno, llega un momento en que la gente se refleja en ese mensaje y si encima sucede un episodio como el que pasó en Ayacucho, bueno, obviamente que la gente va a salir. Lo que pasa es que lo que sucedió después es que no fue verdad el hecho. Esa es la única diferencia, pero yo creo que tanto siendo verdad como siendo mentira, la intención de determinados medios era fogonear para que la gente se enojara y hubiera una sensación de enojo con el Estado, uh-huh, que es el responsable de la seguridad. Claro, claro, correcto. Esa es la idea. Ahora, hay un par de cuestiones. Lo curioso es, si es como dice el intendente de Ayacucho, en los últimos años no se han producido hechos de violencia tan fuerte como para hablar de que en Ayacucho haya inseguridad. Dijo, no niego de que pueda haber algún que otro robo, pero no hay una sucesión, una cadena de violencia, no ha habido asesinatos en los últimos años, no ha habido robos violentos en los últimos años, no hubo cadena de robos en cantidad como para decir está mal, la gente tiene que salir a la calle. Sí. Entonces, por un lado eso, ¿cómo en un pueblo donde no hay entonces mayores problemas de inseguridad, la gente igual sale de esa manera? Porque hay sensaciones, me parece, que se instalan, más allá de que sucedan o no, en el lugar donde uno vive. Y también me parece que hay un hambre de protagonismo incentivado por los medios. Sí, que hoy en día cualquiera común quiere ser protagonista. Desde la chica sindicada como narcomodelo, que sale de tribunales, peinada y vestida para recibir a los medios, hasta cualquier persona que pasa por la calle y que hay una cámara cerca, hasta los que terminan de la noche a la mañana convirtiéndose en fugaces sucesos que van al programa de Tinelli u otros programas de televisión. El hombre este que se enojaba con el partido de Pero a veces se lo armaron, él no quiso. Bueno, digamos, pero digo, hasta eso, bueno, pero ahora está grabando una publicidad, digamos. Sí, o sea, es un fenómeno ahora que aprovechan. Saca provecho, pero digo, no lo quiso. Y a mí me parece que yo estaba más que nada refiriéndome a la necesidad de protagonismo de a cuando sucede porque lo quieren. Y a mí me parece que un poco también en ese pueblo lo que había es un poco ese contagio de querer ser noticia, de salir, de manifestarse, de mostrarse enojado. Porque a veces también incluso lo que vos decías, se pone de moda. La moda es, hay que estar enojado, hay que quejarse, hay que despotricar contra el Estado, hay que despotricar contra el gobierno. Esa es la moda que han logrado instalar desde estos medios. Si uno se pone en la cabeza de la mamá, intenta ponerse en la cabeza de la mamá, ocurrírsele que entraron ladrones y que la beba se murió por eso. Uh-huh. En un momento tan dramático como debe ser perder un hijo, ¿no? Y tan indefenso como es un bebé, ¿no? debe ser terrible. Y tener cabeza para pensar una estrategia de este modo, más allá de la desesperación, yo no estoy juzgando a la madre. Lo que digo es que se le ocurra a uno ese argumento para defenderse, es porque está instalado. Claro. Porque a mí y no sabe se me que ocurriría. Rápidamente va a ser comprado. Claro, a mí no se me ocurriría hablar de un robo. No, de última uno puede hablar de un accidente. Exacto, puede hablar de miles de cosas, pero no de... Puede decir que en el momento que tenía que atender a la beba pasó algo, tuvo que salir corriendo porque escuchó un ruido, porque algo se rompió, y cuando volvió la beba se le murió repentinamente. Puede inventar hasta la posibilidad del accidente, pero como decís, instalar un hecho delictivo tan fuertemente... Eso porque en esa familia está instalada la inseguridad. Claro. Esa persona está todo el tiempo pensando que le puede suceder. Claro. Entonces, cuando busca un argumento para mentir, toma el argumento que tiene familiarizado. Exactamente. Entonces, evidentemente, en ese pueblo, porque también cuando reacciona, la gente reacciona con indignación por esto mismo, porque está instalada lo que digo es que el mensaje de la inseguridad está instalado socialmente. Sí, sí, está claro. Entonces, rápidamente más se allá de que las estadísticas den que Argentina, en cantidad de muertos por delitos, está por debajo de la mayoría de los países en Latinoamérica. Más allá de eso, digamos, o mejor dicho, a pesar de que haya estadísticas de organismos mundiales, de organismos de Naciones Unidas, que indican que las muertes en Argentina son inferiores al resto de la región por episodios, digamos, delictivos, así todo es increíble la sensación de inseguridad está tan fuertemente instalado que todos creen en eso. Nosotros hablamos recurrentemente de los temas que se instalan, ¿no? El tema de la inflación, cuando se instala cada tanto, volvemos a instalar el tema de la inflación. Sí, los cada cortes tanto, de energía. Exacto, el miedo al corte de energía, al corte de gas, al corte de luz. Cada tanto el miedo a la inseguridad, ¿no? Algún secuestro, algún caso como este que hubiera venido como anillo al dedo, una bebita... matada por delincuentes, hubiera sido como el sumum del mensaje este de miedo. Y me parece que así hay cada tanto mensajes, y este mensaje se quiso instalar, se están queriendo instalar desde hace rato temas por ahí más adelante lo hablamos, pero digamos, el caso Joclendre es un tema que se quiere instalar, se instala el caso Zaffaroni, el caso de la, digamos, son temas que no tienen sustento de ser en sí mismos, pero que igual se instalan en la sociedad para dar miedo. Claro. Para quebrar a la gente. Sí, exactamente. Y mientras casi está resuelto ya, digamos, está resuelto, el caso de Ayacucho, no, casi está resuelto. Quizás quede, digamos, ahora cuáles van a ser las penalidades para cada uno de los partícipes, e incluso del cura, que cumplió un rol fundamental, porque fue el primero que llamó a que todos salieran, digamos. Uh-huh. No fue espontánea la salida de los vecinos. Yo uh-huh. en un primer momento pensé que había sido espontánea. Fue convocada por el cura de Ayacucho. Y lo... Un cura que tiene antecedentes de haber dicho hace unos años atrás que no importa lo que hubiera pasado, pero a Videla había que perdonarlo. Entonces, bueno, vemos un poco cuál es la raíz, digamos, de donde proviene el pensamiento de este cura que convocó a salir a la calle. Porque el mensaje final es ese, es la mano dura. Claro. Lo que se quiere instalar es eso. Acá hay que reprimir. Hay que reprimir la protesta social, hay que reprimir al pobre, hay que reprimir al porque reprimir también, ¿qué pasa cuando se reprime? Se desalienta la participación política. Claro, claro. Y me parece que la participación política que se ha generado en los últimos 5 años asusta mucho. Molesta mucho. Molesta a muchas corporaciones, a muchas corporaciones políticas, empresarias, corporaciones periodísticas, molesta la participación uh-huh. política. Y entonces la mano dura vendría a ser el remedio para, de alguna manera, quitar el estímulo, dar un poco de miedo a no te metas, el famoso no te metas. Bueno, cierro lo de Ayacucho, pero lo quiero hilvanar un poco porque lo que está pasando en Jujuy, si bien no llega a ser tan exactamente lo mismo, hay un parte de eso, ¿no? Porque hay todo también una construcción de relato de parte uh-huh. de la prensa que confunde a todo el mundo. Y un día las chicas estuvieron, estas turistas francesas que aparecieron asesinadas en Jujuy, un día estuvieron en una fiesta con hijos del poder, otro día estuvieron consumiendo alcohol no sé dónde, otro día pasaron por acá o pasaron por allá. Resulta que hay una confusión que también los medios están ayudando, más allá de que se está empezando a develar que hay mentirosos en el medio del caso, personas implicadas que han mentido, que han tratado de desorientar con lo que han contado. Pero más allá de eso también hay una compra así directa y rápida y ágil de los medios de estas versiones, y todo el mundo ventila su propia versión y arma su propio caso. Una vergüenza también lo que está pasando en Jujuy. Afortunadamente, lo que en una primera instancia apareció algo que no se iba a saber jamás, ahora parece que poco a poco, cada día se está conociendo algo más, y eso es importante. Uh-huh. Sí. ¿Querías decir algo? No, simplemente decir que tal vez lo que, para saber en este caso exactamente lo que está pasando, los que puedan leer la prensa francesa, que tiene mejor información que lo que es en la prensa nuestra, ¿no? Sí, yo diría hacer un equilibrio, ojo, porque vino la revista Paris Match y fue la primera que instaló la idea de que habían estado en una fiesta donde habían pagado 40 euros la entrada con los hijos del poder y que de ahí se había armado toda la historieta. Yo digo, no sé, esa fiesta existió o no existió. Digo, no fue esa fiesta, o sea, las chicas aparecen asesinadas con ropa de salir a la montaña a plena luz del día, digamos, no da la sensación de que vinieran de una fiesta. Es la continuidad. De una continuidad, no tenían alcohol encima, nada. Pero digo, ojo también con esta idea de creer que porque no, pero han venido los franceses hay algunos medios en lo que es la prensa francesa que están tratando el tema no tan amarillista y están solamente recabando información. Eso lo desconozco. Yo sabía el tema de Paris Match, que instaló enseguida esa hipótesis. No sé si vos tenés el dato de algún otro medio no. que lo maneje más seriamente. Sabía de algunos medios que están que uno puede leer un poco más de información de la que se lee acá, porque lo que no hay es información, ¿no? Lo que hay son trascendidos. Pero ahora empieza a haber información porque ahora hubo detenidos. Ahora empieza, claro, sí. Ya hay más información. Pero en el principio lo que no hubo fue información. Entonces eran todas lo que dijo, lo que opinó, lo que se vio cuando sacaban los cuerpos. O sea, no había mucha información. Y esa información más había en los otros medios. Bien. Bueno, saludo a Rocío Balbán, que acaba de ingresar al estudio, bastante agitada por un día de mucho trabajo. Y antes de continuar, damos paso a Jorge Aguayo, que también saludamos en la operación técnica y la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en banco hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se les cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. ROFEX, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. ¿Qué hay de nuevo en Mi Suelo 2011? Inscribite en www.nidera.com.ar y decí... ¡Presente! LAN.com. La mejor manera de empezar tu viaje. Comprá tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Continuamos aquí con otros ojos por Radio El Mundo. Otra cuestión, esta sí, bastante importante, que se está queriendo instalar, es cómo repercutirá la crisis financiera mundial en la Argentina. Uh-huh. Analistas, digamos, poco a poco, casi pierden, digamos, los ojos tratando de generar un pánico en lo que puede llegar a suceder en la Argentina. Digo, cualquiera que escucha los argumentos que se vierten no tiene mayor necesidad que retrotraerse un par de años hacia atrás y ver lo que pasó 2008-2009, cuando también Europa y Estados Unidos atravesaban una crisis financiera tan fuerte que terminó después transformándose en crisis económica, porque no todas las crisis financieras se tienen por qué transformar en crisis económica, y en este caso terminó transformando en una crisis económica que generó grandes problemas en montones de empresas. Ajá. De hecho, las empresas españolas con representación en Latinoamérica obtuvieron balances positivos gracias a sus subsidiarias en Latinoamérica. Uh-huh. Y muchas de ellas gracias a sus subsidiarias en Argentina. Uh-huh. Como Telefónica, como Telecom, como Repsol teniendo YPF acá. Uh-huh. Y por ahí se me escapa alguna otra. Pero y los bancos, principalmente los bancos. Banco de Río Santander Río, el BBVA, los bancos, Banco Francés. Uh-huh. Obtuvieron, digamos, ¿cómo? Las petroquímicas salvaron los balances, porque los balances, digamos, a nivel global eran terriblemente malos, y los salvaron gracias a la performance en Latinoamérica. Uh-huh. Donde en la mayoría de los casos obtuvieron ganancias. ¿Y qué ganancias obtuvieron? Hace unas pocas semanas se conoció el balance último de Telecom, que arrojó más de 1,000 millones de pesos de ganancias. Sí. Estamos ante performance de las empresas acá, que son realmente increíbles. Están ganando incluso más en dólares que durante la convertibilidad, cuando el dólar y el peso estaban 1-1. Sí. Y ahora, aún con el dólar cotizando a más de 4 pesos, están generando mayores ganancias en dólares que en esa época. Bien, entonces ahora estalla esta crisis mundial, que en realidad yo creo que es una sucesión de lo que ya había pasado en 2008-2009, ¿no? Como que nunca se terminó de poner de pie Europa ni Estados Unidos después de ese del estrago que causó la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que tuvo esos coletazos fuertísimos en todo el sistema financiero bancario europeo, y eso no hizo más que empezar a desnudar un montón de problemas que muchos países europeos tenían, digamos, una seguidilla iban escondiendo de países bajo la alfombra. Cayendo. Apareció Grecia, aparece España, exacto, aparece Italia, aparece Portugal, aparece Irlanda. Empiezan todos a temblar, Inglaterra, de una manera tremenda, Inglaterra mismo, y empiezan todos a ejecutar de manera increíble y al unísono planes de ajustes. Uh-huh. O sea, parece como que en el manual de historia de la economía, el capítulo años 90, que terminó en los 2001, sí, en Argentina, ese capítulo no lo leyó nadie, no, evidentemente. Porque están repitiendo exactamente lo mismo, lo que nosotros vivíamos en años 97, 98, 99... Con la diferencia de que 2000. Son grandes potencias. Lo están viviendo ellos ahora. Siguen endeudándose. Exacto. ¿Y qué hacen? Y ajustan. Y recortan planes sociales. Y recortan programas. Y recortan subsidios. O sea, están generando un embudo del cual yo no sé cómo van a salir. Porque no hay mercado interno para comprar la producción que puedan producir las empresas, para tratar de empezar a mover de vuelta la rueda y así recomponer, por un lado, las finanzas de los estados en base a las recaudaciones, uh-huh, impositivas. No hay manera de que eso se empiece a generar, como acá se logró empezar a generar en el año 2003. Entonces, la crisis que está llevándose a cabo ahora no encuentra su punto de equilibrio para empezar a pensar en que se pueden llegar a poco y frenando para reactivar, porque no está el plan que busque esa reactivación. Ahora, perdón, ¿tiene que ver esto con una incapacidad de parte de los ministros de Economía y Finanzas de las diferentes potencias europeas o con una negación a cambiar de paradigma y entender que hay un paradigma que terminó? Bueno, hoy escuchaba yo al ministro Amadou Boudou hacer una precisión bastante interesante, y él dice: se llenaron tanto las administraciones públicos y privadas en estos países centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, de personas de corte netamente financiero y ultraliberal, que no hay lugar para un pensamiento distinto. No se les cae una idea diferente de cómo resolver. Están tan seteados en venir de décadas trabajando de esa manera, uh-huh, que ahora no se les ocurre otra manera de resolver el problema que no sea ajustar. Y el problema es que eso, que no hay personas de otra extracción en los puestos, digamos, donde de alguna manera se tratan de idear los programas para tratar de resolver la situación. A mí ayer me pasaron dos cosas, ¿no? Cuando se planteaba otro día más de problemas en el mundo, una crisis que se profundiza y demás, estaban las dos posiciones, ¿no? Los países preocupados y los empresarios acá preocupados, diciendo, bueno, veamos a ver, se va a organizar un comité de crisis, cómo se van a manejar las cosas, qué está previendo la Argentina para evitar que le impacte esto. Y por el otro lado se veía a una presidenta dando un discurso muy fervorosa, de muy buen humor, y sí, el ministro de Economía casi... No, ni más ni menos que anunciando una baja del desempleo, exacto, histórico para, exacto, lo que son los últimos 10 años. Exacto. Y el ministro de Economía está relajado, ¿no? Entonces, es como que en algún punto uno dice, bueno, el mundo se está cayendo. Lo que pasa en Londres es característico esto. El mundo se está cayendo, se está desplomando. ¿Podemos seguir riéndonos? O sea, es un poco una pregunta que yo me hacía ayer al mirar. Entiendo que hay determinada tranquilidad porque, bueno, en el año 2008 se soportó una crisis muy dura que hubo y que para la Argentina, Estados Unidos es su segundo socio comercial. Es un mercado muy importante que le suceda algo a Estados Unidos. Entonces, entiendo que, que bueno, que si lo pasamos en aquel entonces, lo podemos pasar ahora, que incluso tenemos los números mejores que en 2008. Y además 2008 se aprendió la lección también de 2008, porque claro, quizás en 2008 se venía trabajando bien, pero hay ciertas cosas que las vas aprendiendo sobre la marcha. Claro, por eso, digamos, hay como alguna seguridad y algunas certezas que hacen que haya aplomo por parte, y no desesperación. Uno nota que en el gobierno no hay desesperación. Nota, ahora, me parece que lo que tendrían que mostrar es un poco más de seriedad frente a lo que está pasando. Ayer yo me sentí particularmente que parecía que no estaba pasando nada en el mundo. Está pasando, estamos insertos en el mundo, están pasando cosas y es como parar y mirar, por lo menos, ¿no? Me parecía como que le faltó la seriedad un al modo de mirar. Pero eso, digamos, es la... Es una apreciación personal, ¿eh? Sí, sí, pero me parece igual es como lo que se ve. Exacto. Pero también los equipos técnicos estarían trabajando. Por otro lado, adentro, seguro, que se viene trabajando. Por ejemplo, una cuestión trascendental que poco se le da bolilla es este trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Industria con el tema del déficit, ¿no? Sí. El tema de que ahora toda empresa que importa tiene que exportar por la misma cantidad de dinero. Exacto. No importa exactamente qué, porque, por ejemplo, se firmó acuerdos, no estoy seguro si era Volkswagen o qué automotriz, con una automotriz que a cambio de importar una determinada cantidad de autopartes que no puede abastecerse en el mercado local, se comprometía a exportar vinos, porque tiene una participación dentro de una bodega, claro, por ejemplo. Sí, es con cualquier cosa. Pero tiene que ser por la misma plata. Exacto. Para evitar un dólar que se importa, un dólar que se exporta. Eso es muy importante en el marco de una crisis, es un trabajo claro, muy fuerte. Y es importante porque si uno piensa en la balanza comercial, un dólar que se importa, un dólar que se exporta, es mantener la balanza como está. No es permitir que se produzcan desajustes. Porque si no, lo que termina sucediendo es que los países que están en crisis, como decías vos, no tienen mercado donde colocar lo que producen, entonces salen a regalar afuera, claro, esos sobrestock que tienen, salen a regalarlo a los otros países y te provocan una avalancha de productos importados a precios bajos que no lo puedes, desde la producción nacional no los puede enfrentar, claramente. Sí, eso por un lado, y me parece que eso también ya se ha tomado recaudos por lo que fue el 2008-2009 y sí, se trabaja muy, muy seriamente. Pero hay otra situación no menos importante, que es que así como decís, tienen que salir a colocar los productos, también hay otra cuestión que mucho no se analiza, y es que los inversores tienen que salir también a colocar sus inversiones. Claro. Y ahora, sin una Europa o un Estados Unidos apetecible para colocar sus inversiones, Latinoamérica se abre como una región más que atractiva, con un mercado interno cada vez más fuerte, por la recuperación de los salarios, pero además porque cada vez se inserta más gente al sistema, digamos, formal de empleo, que van a empezar a aparecer esas inversiones acá. Y lo que es interesante, me parece, es lo que pasó en Unasur. Parece que eso es sumamente No existía, eso en el año 97, 98, no con la crisis. Y en 2008 no con pasó. La crisis primero rusa, después asiática, después brasilera, no existió. Y en 2008 tampoco pasó. En 2008 todavía tampoco. Tampoco se juntaron. Argentina, Brasil. Exacto. Un poco también Venezuela. Intentaban cubrirse. Pero todavía no estaba institucionalizada la cuestión. Santos, que no es un presidente de los más... bueno, es heredero de... Progresistas dentro de la UNASUR. Sí, pero igual Santos demostró una conducta muy importante cuando hubo que mediar en el conflicto con Venezuela. Y él dio muestras de, digamos, de inteligencia. Sí, sí, sí. Lo que digo es que justamente no es el más progresista de todos los presidentes que están, y fue el que dijo, tenemos que sentarnos y pensar cómo hacemos para cubrirnos como región. Claro. Porque se nos cae todo, y cubrámonos, y además aprovechemos la oportunidad. Claro. ¿No? Es un poco lo que están hablando. Yo creo que tiene que ver más que nada con una cuestión de pragmatismo, ¿no? Que están teniendo, ya sea los presidentes que son más ligados a la izquierda, y los que son, como decía Santos, que no es un exponente de la izquierda ni mucho menos, que ya están entendiendo que acá hay una cuestión ya real, básica, de, bueno, a ver, el mundo se está derrumbando. Nosotros podemos tener la oportunidad única de ser, no solo de zafar de la crisis, sino que además de ser, digamos, la locomotora de crecimiento a largo plazo. Los que podemos salvar la crisis de alguna manera también. Porque también es una cuestión de ayudar a los países de alguna manera, porque a ningún país le sirve que estos países se caigan. Porque son mercados donde uno coloca productos. Claro. Entonces, no sirve que se caigan. Y también es interesante que no solamente están hablando de cómo ven para salvar, sino tomar medidas en común. Durante mucho tiempo, en China, cuando entraban productos chinos a la Argentina sufría la triangulación. Entraba por otro país y ese otro país exportaba. Entonces es interesante que el bloque de la UNASUR se junte, porque entonces si vamos a tomar medidas comunes, los productos chinos no entran para ningún país. No es que me lo vas a vender vos a través de... Si me vendés, me vendés productos tuyos. Entonces también... Al precio que le vendés al otro. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces también es una cuestión de cuidado en serio del bloque, ¿no? Si realmente lo logran, se ponen de acuerdo y toman medidas de protección como bloque, me parece que para el después, para el cuando, porque esta crisis lo que no se puede dejar de decir es que nos va a tocar. Así como nos tocó la de 2008 y el gobierno tuvo que salir a repartir los repro a las empresas para que no echaran gente, esta también nos va a tocar, porque está todo el mundo, los países desarrollados y las grandes potencias están cayendo. Entonces, indefectiblemente, si uno está inserto en el mundo, lo va a tocar. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos toque de la mejor manera posible? No nos afecte y aprovechar la oportunidad. Me parece que es eso. Si se logra hacer, me parece que América Latina queda para el después de la crisis en una posición mucho más interesante y mucho más fortalecida respecto del mundo y sobre todo respecto de India y de China, que son los dos que también van a salir a aprovechar esta oportunidad. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y ahora continuamos. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Radio El Mundo sigue creciendo. Toda la información de la radio y sus periodistas en una experiencia web fascinante. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6. Visiten todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Vamos ya entrando en la segunda parte del programa, en la segunda media hora, mejor dicho. Vamos a analizar el tema político, porque hubo elecciones y porque seguirá habiendo elecciones. Rocío Galván. Hubo elecciones en Córdoba este domingo y, bueno, como habíamos anticipado en la emisión anterior, finalmente el kirchnerismo en primer lugar no tuvo candidato en Córdoba, vale la pena recordarlo esto, pero el peor escenario no se dio. ¿Cuál era el peor escenario? Que, bueno, el radicalismo reafirmara su liderazgo histórico en la provincia y ganara, diera el batacazo. Finalmente esto no sucedió, ganó el eterno gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que va por una tercera gobernación en la provincia con el 42% de los votos. Lo siguió Luis Juez, el candidato del Frente Progresista, es decir, el sector de Wiener, con el casi 30% de los votos, y Oscar Aguad, el representante del radicalismo, con casi el 23% de los votos. A grandes rasgos, en realidad, como no jugaba el kirchnerismo, ninguno de los candidatos iba a representar un gran triunfo a nivel político, pero por lo menos no se fortaleció el virtual segundo de cara a las elecciones de octubre. No jugaba el kirchnerismo de manera quizás abiertamente manifestada, ¿no? Pero había intendentes que son kirchneristas y que tuvieron que salir a jugar con De la Sota. Exactamente, por eso fue una elección en la cual, si bien De la Sota no es un candidato al kirchnerismo, digamos transversalmente y a nivel territorial, sí se podría decir que hubo cierto triunfo del Frente para la Victoria. Es más, hoy se entrevistaron entre 70 y 80 intendentes del Frente para la Victoria cordobeses con la presidenta. Muy alto. A quien le revalidaron su apoyo. Es muy alto el número. Es como hablábamos con lo que tuvo que ver con las elecciones en Tierra del Fuego, si bien Ríos ganó una candidata no del riñón del kirchnerismo, por lo bajo hay un sector del peronismo que está alineado con la Casa Rosada. Es interesante también ver lo que pasó con el radicalismo. Córdoba ha sido históricamente una provincia radical y Oscar Aguad tuvo... Bueno, ya no. Ya no. históricamente, los principios de los 80, cuando volvió la democracia. Aquel enfrentamiento entre Perón y Sabatini. También esas cosas antes, digamos, en los 70, pero no lo fue ya a partir de los 90 cambia. Bueno, es como cuando uno habla, son esos mitos, como cuando uno habla de Santa Fe como bastión del socialismo, y en realidad los últimos gobiernos fueron peronistas, excepto el último que es de Wiener, ¿no? Exactamente. Y ahora que lo revalidaron, pero uno habla de las viejas, quizás uno debería hablar de los viejos liderazgos en las provincias. Porque el justicialismo creo que se viene imponiendo en Córdoba los cuatro últimos mandatos. De la Sota, de Schiaretti, de la Sota. Uh-huh. Pero de todas formas fue una de las peores elecciones que hizo el radicalismo en esa provincia. Claro, correcto. Luis Juez no hizo una mala elección, con un casi 30% de los votos. De todas formas, ubicó bien al Frente Progresista en esa provincia. Ganó la capital. ¿Cómo? Ganó la capital. Y me gustaría destacar esto especialmente porque creo que Wiener está peleándole el segundo lugar a Alfonsín en lo que sería la pelea en las internas. Sí. Para las primarias, el próximo domingo. Y se ha posicionado muchísimo mejor con este triunfo en Córdoba. ¿Triunfo de Juez en la ciudad? No entiendo. El representante de Juez ganó en la ciudad. En la ciudad, en la capital. Ahora igual, sí. ¿Por qué habrá bajado tanto Juez, que pasó de un cabeza a cabeza que denunció fraude en 2007 a estar tan abajo contra un candidato que no tenía el visto bueno del gobierno nacional, digamos, no era el caballo de comisario, no era un candidato que no se fue bien en su momento cuando dejó la gobernación y lo reemplazó Oscar Schiaretti? Estaba muy en baja la imagen de la Sota. Se fue y desapareció. Acordemos, ¿no? Que volvió a aparecer en la 125. Tal cual. Y volvió a desaparecer. Sí, acordemos que de la Sota además fue el primero que Duhalde le hizo medir y lo sacó hasta un acto en la cancha La Ferrer para empezar a ser el candidato a presidente en ese momento de justicialismo y no saltó de 5%. Uh-huh. Sí. A mí lo que me parece es que lo que está sucediendo está bastante dicho, pero... me parece que es así. Al país le va bien y la gente no quiere cambiar lo que le va bien. Uh-huh. Entonces están ganando los oficialismos por eso, porque me parece que lo que se siente es que la continuidad de esto, sí, vamos a seguir por este camino. Hasta ahora todo parece indicar eso, porque solo en Catamarca cambió y ya van 10 más o menos. 11 elecciones, 10 ganaron los oficialismos. No. Y cada vez con mayor pronunciado y con mayor diferencia que en 2007. Claro. Todos los oficialismos obtienen mayor diferencia que en 2007. Entonces me parece que esto... Menos el caso Chubut. Claro, bueno, pero porque ahí fue... No, aún teniendo en cuenta que ganaba el dasnevismo antes de que Bussi anunciara que se pasaba la fila al kirchnerismo, ganó un empate técnico prácticamente. Sí. Salvo Chubut. Sí, y otras provincias donde la diferencia fue abismal. El que ganó, le ganaron los oficialismos por digamos porcentajes altísimos, donde también está fuera de lo que es la media, pero en la media los oficialismos ganaron con mayor porcentaje al que habían ganado en 2007 y se está, me parece, reinstalando esto. También explica un poco lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y explica esta idea de continuidad. Las cosas es contradictoria también en un punto, ¿no? Pero en muchas provincias puede ser así y de alguna manera lo que está pasando es este decir, la verdad, venimos bien, sigamos por este camino, vamos por acá. Van surgiendo otras fuerzas porque claramente Del Cel en Santa Fe ha hecho una muy buena elección, digamos, lo que vos decías, digamos, en Chubut. Hay otras fuerzas que están tomando más presencia en las provincias, pero me parece que claramente está pasando eso. Están y por ahí las grandes ciudades son las que se revelan un poco más. Como Rosario, ¿no? se rebelan. Rosario fue la ciudad que torció las elecciones en Exacto. Y acá en Córdoba fue la que dijo que prefería juez. De alguna manera, sí. Las grandes ciudades son las que están... Más allá que el juecismo está mejor instalado en sí, Córdoba. Capital. Y fue donde la vez pasada había ganado con mayor porcentaje. O sea, el juecismo funciona muy bien en Córdoba Capital, pero no en las zonas agropecuarias ni en las afueras de Córdoba. También un punto justo con lo que estabas diciendo, con el auge de los oficialismos, se están batiendo récords de permanencia en las intendencias por parte de la mayoría de los intendentes del conurbano bonaerense, especialmente con los del Frente para la Victoria, que creo que suma más del 80% del total. Y eso de Quindimil no está más. Y eso de Quindimil. Algunos están batiendo el récord de Quindimil, te diría. No puedo creer. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Curto no tenía... creo que está por el sexto mandato, si no me equivoco. Quindimil creo que tenía 5 seguidos. Quindimil estuvo tal cual. Quindimil estuvo antes. Pero estuvo antes, después volvió. Antes de la dictadura estuvo Quindimil. Claro, Lanús es sinónimo de Quindimil, ¿no? Sí, Díaz sí, Pérez sí. Casi que dio el batacazo en Lanús. Pero bueno, sí. Ya Quindimil estaba en sus últimos años, creo que al año siguiente falleció. Esto también habla del auge de los oficialismos, más allá de que, de que las intendencias en el conurbano casi siempre se revalidan en numerosas oportunidades. Hay algunas que ya están casi, te diría, por el en vez de decir la gestión, sería el periodo, la era. Claro. Por ejemplo, te decía Curto. Curto está batiendo récords. En Lomas de Zamora hay una renovación. En la Mirante Brown, en lo que es la tercera sección, hay cierta renovación. Pero en otras se observa con la continuidad de algunos apellidos que, bueno, que han estado desde incluso antes de la crisis del 2001 y que sobrevivieron a la crisis del 2001. Una última nota de color de lo que pasó en Córdoba. En algunos distritos el voto en blanco superó el 10%. No por una cuestión de voto en bronca, no una cuestión de rechazo a los candidatos, sino más bien por lo que no se entendió fue el sistema electoral que se estableció en Córdoba. Esta cosa de... La boleta única. Claro, de la boleta única, pero y es un híbrido. Es una boleta única donde uno tenía que señalar candidato por candidato, o sea que uno tenía que confirmar a su gobernador, a su intendente, a sus diputados. Y algunas personas solamente señalaban el candidato gobernador asumiendo que arrastraban a la lista sábana. Todos, claro, a la lista sábana. Es una lista sábana extraña. ¿Qué pasó? Schiaretti fue, digamos, impulsó una reforma electoral. Los sectores más estructurales del peronismo y del radicalismo en Córdoba no le permitieron avanzar con lo que él pretendía, que era la boleta clásica única que se usó en Santa Fe. Hicieron esta especie de híbrido donde vos tenés una lista sábana parecida a la boleta única, donde vos tenés que revalidar cada uno, o sea, tenés que afirmar que apoyás a este candidato, a este otro y a este otro. Con lo cual, por ejemplo, el que votó a De La Sota hizo un X en la foto de De La Sota, pero no siguió confirmando el resto de los candidatos, claro. Que no, con lo cual no contabilizó. Claro. Que además es engorroso para contabilizar este sistema. Sí, tardaron bastante. Tardaron muchísimo porque es un sistema extraño. Pretenden tener todavía la lista sábana sin el método de la lista sábana. Por lo que se contabilizó mucho voto en blanco por un error de un sistema que, bueno, ya nació, digamos, con... viciado de nulo, como dicen los juristas, ya viciado de nulidad. Pero bueno, no sé, de todas formas, De La Sota ganó con amplia mayoría y además tiene apoyo legislativo mayoritario, o sea que no era una cosa como para torcer algún tipo de resultado político. Y cortito antes de continuar, lo del tema de las primarias, de las famosas PASO, bueno, recordar que son tan obligatorias como las generales de octubre, que se van a hacer el 23 de octubre, que, sin embargo, el hecho de no asistir a las primarias no te invalida para asistir a las generales, y que además marcar... Sí, pero aclarar que son obligatorias. Ambas son obligatorias, pero se había dicho en un momento, más precisamente la jueza Cerúnea Curia había dicho que si no asistías a la primera, estabas invalidado de asistir en la segunda. Sí. Bueno, por ejemplo, si vos estuviste enfermo en la primera, en agosto, esta es el domingo que viene, de todas formas, presentando tu certificado médico, vas a salvar esta elección, pero vas a... ¿Hay alguna percepción de que va a haber poco voto? O sea, que va a haber mucho ausentismo más de lo que puede haber en una presidencial. Claro, no hay encuestas que hablen de la probabilidad de ausentismo, porque yo me imagino que debe ser muy difícil de medir. Sí. Pero yo percibo, por lo que se palpa en la calle, que el ausentismo va a ser bastante alto. Bueno, el martes pasado, cuando estaba en Córdoba con esta presentación de Poliarquía, lo que decían es que de cada 10 personas, solamente 5 saben que se vota, creo que creo que 5 saben que se vota el domingo, y solamente 3 saben efectivamente que van a votar. O sea, tiene la decisión tomada. Hay una mitad sabe que va a haber unas primarias, pero no sabe qué son, pero sabe que existen las primarias. Y después solamente 3, o sea, 3 de cada 10 saben qué se vota en las elecciones primarias. Exactamente, y a quién van a votar. No sé si a quién van a votar, pero sí qué es lo que se vota, qué son las primarias. Me parece que es un dato para tener en cuenta. Sí. Igual son cosas que se aprenden. Esto es parte de. Sí, quizás los porteños la tenemos más fácil porque votamos presidente y diputados. Claro, porque. Pero ya en Provincia de Buenos Aires votan, además de esos cargos, gobernador, intendentes y no sé, y también concejales. Todo. Es un poquito más engorroso. Pero de cualquier manera, me parece que es parte del ejercicio de la democracia. Correctamente, sí, sí. Está bueno que es bueno que empiece, hay que empezar. No importa, como muchos decían que. El resultado. No hay, además no va a haber internas prácticamente, salvo en la provincia de Buenos Aires, el caso de gobernador, donde Scioli se mide con Ishii. Después no va a haber interna, todos presentan prácticamente candidato único. Exacto. Pero había que dar este paso y vamos a ver qué pasa la próxima vez. Por ahí la próxima vez ya sí empiezan a aparecer. Pero además lo que llama la atención es que la oposición está atacando un método que le va a servir mucho para decidir lo que no pudieron decidir antes, que es. ¿A qué candidato van a acompañar? O si tienen un candidato único, que por ahora parece que va a ser Alfonsín, pero para medirlo por lo menos, ¿no? Sí. Criticar un método que te va a servir por lo menos para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia me parece que es poco irónico. Más allá de que hay que respetarlo, ¿no? Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bien, continuamos ya sobre el cierre del programa con una notita de color ahora. Tiene que ver con que la próxima semana se va a lanzar en Buenos Aires el primer club de vinos Kasher del mundo. Y como se lanza obviamente acá en Buenos Aires, va a tener su sede precisamente en Argentina. Dato curioso, pero interesante. Y es por eso que tenemos al aire al... ahora me va a aclarar bien si es el presidente o el director de este club. Su nombre es... Alfredo Terzano, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿usted es el presidente o director de este emprendimiento? No, yo soy uno de los directores. Uno de los directores, bien. ¿Y de qué se trata y por qué esta apertura del Club de Vinos Kasher? Bueno, en realidad nuestra sociedad, Mielesca Sociedad Anónima, es la titular de Baco Club Privado de Vinos, que ya lleva 19 años, está cumpliendo 19 años ahora en la Argentina. Sí. Y bueno, así es. Tiene una trayectoria dentro del mundo del vino acá en la Argentina. Sí, así es. Y surgió como proyecto, nosotros el año pasado incorporamos un nuevo gerente general, el directorio ya dejó de ser operativo para trasladarse en un directorio estratégico, y Gabriel Vinisky, que es nuestro gerente general, un chico joven con mucho empuje, ni bien entró, nos hizo la propuesta de comercializar vinos Kosher o Kasher, y en esto de las energías surgió de por qué no, en vez de comprar y vender vinos Kosher, que Baco Club tenga un primo hermano o un hermano. Y bueno, y en menos de un año, por suerte y con mucho empuje y mucha pasión, el lunes estamos lanzando el Kosher Wine Club, que es el primer club de vinos Kosher exclusivo del mundo, porque no hay en el mundo otro club con las características de este club. ¿Y qué respuesta han recibido de parte de la comunidad judía? Mira, te digo que te emociona. Mira que te imaginas que después de 19 años, para los que fundamos Baco Club es como un hijo. Y el Kosher ha recibido una respuesta emocionante porque la comunidad, si yo tuviese que resaltar una diferencia entre un club y otro, te diría, mira, la solidaridad que encontramos en los diferentes estamentos de la comunidad, te emociona y te sorprende. Todo el mundo nos abrió y nos abre las puertas. Es fantástico. Y aparte, bueno, también porque entiendo que me parece que estamos cubriendo un espacio que no estaba ocupado por nadie. Me imagino que al ser el primero en el mundo empezarán a recibir pedidos también de otros países interesados en participar. Mira, la idea nuestra primero es cubrir al menos en el año 2011 cubrir la demanda interna. La comunidad judía en la Argentina, fuera de Israel, uh-huh, y fuera de Estados Unidos, es la más grande, hay más de 300.000 personas. Uh-huh. Entonces la idea es esa, pero nosotros sabemos, y aparte lo estamos viendo, que esto va a generar, no nos va a dar muchas satisfacciones, llevados por la gente de la comunidad, y seguramente ahora nos vamos a presentar en noviembre en el Kosher Fest, que es una, uh-huh, exposición que se realiza en Nueva York, 2 días, ah, así que ahí ya vamos a abrir las puertas también para todo lo que sea importación. Tenemos contactos en Panamá, que también la comunidad es mucho más chica, pero muy fuerte. Pero bueno, estamos realmente muy felices. Bien, y aquel que está interesado en adherir a este club, en hacerse socio de este club, ¿cómo debe hacer? La página es www.kosherwineclub.com.ar. Uh-huh. El club, la primera entrega, son 6 entregas al año, una cada 2 meses. Esa es una diferencia con el Baco. El Baco Club es todos los meses, el Kosher es cada 2 meses. No tiene cuota de inscripción. Hay un mail electrónico o un newsletter electrónico que le va a llegar al socio todos los meses. Y más o menos en promedio la caja va a estar en el orden de los 350 pesos y los vinos, como los elaboramos nosotros ahora en esta vendimia que acaba de pasar, uh-huh, ya están todos elaborados, todos fraccionados, y nos ha quedado un vino excelente, pero excelente, Leandro, excelente. Bueno, será cuestión de probarlo entonces. Alfredo Terzano, director de este primer club de vinos Kosher del mundo, que hará su presentación la próxima semana, muchísimas gracias por esta intervención aquí en Con Otros Ojos, y que tengas una muy buena noche. Bueno, buenas noches, muchas y gracias por difundir y ayudarnos a expandir la idea del club. ¿Dale? ¿Cómo no? Hasta luego. Bien, y nosotros también estamos diciendo buenas noches a todos los que estuvieron del otro lado y que los volvemos a encontrar el próximo martes. Saludo a Mariana Prado y a Rocío Galván. Buenas noches. Será hasta el martes. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avira. Banco Hipotecario. Profértil. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Rofex. Os de Pyme. Nidera. LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.